Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, Lobito, ¿cómo estás? Muy bien también. Muy bien. Muy bien, qué bueno. ¿Listos para empezar? Sí, estamos muy tempranitos haciendo el programa, ¿no? ¿A quién se le ocurrió hacerlo hoy, eh? No sé. Alguien que dijo, ¿por qué no un día inusual, no? Una borracha por ahí. Sí. Sí. Un pacífico. Alguien necesitaba una chela. Sí, dijo, no, vamos a poner aquí. A ver, ¿dónde puedo tener una chela? Gratuita. Hoy. Y bueno, para las personas que pagan el viernes. Para las personas que están escuchando ahorita en día martes, estamos haciendo la grabación, o sea que cuando nos escuchen el jueves no va a ser en vivo. Para los que nos están escuchando ahorita, si es en vivo, no se les pudo avisar en la mañana porque pues nadie sabía. Entonces, por eso es que lo hicimos hoy, porque dijo el lobo, yo no puedo el jueves. Se va el lobo a terapia, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, pues, se tuvo. Loboterapia, me gusta ese, me gusta. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre un temita que, pues, va a estar interesante, como todos, ¿no? Pero es la amistad en tiempos difíciles. No me vaya a equivocar. Otra vez. Casi. Una vez más. Lo dije bien. ¿Para qué ponemos un nombre que suena a película? Película, aguadicho. Como agua para chocolate. Amor como chocolate. Perdón. Y bueno, la amistad en tiempos difíciles. Este es el tema del día de hoy. Recuerden que si quieren participar, nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com o a través de Facebook, ¿no? Pero bueno, en sí la amistad, o sea, siempre va a haber personas que nos ayudan a no caer en momentos más complicados. Denos un segundito. Ok, bueno, es que la Lobita también quería participar, entonces pues. Bueno, y realmente en este tema pues hay personas que nos ayudan cuando los momentos más difíciles se aparecen en nuestras vidas. Son esas personas las que parece que proveen, pues, no sé, un cierto alivio a lo que estamos viviendo, al sentimiento a veces de pena o dolor, o a veces simplemente ayudando a pasar el momento, ya sea con su trabajo, con su dinero, con su amor, con su tiempo, ¿no? Uh-huh. O con el cariño, bueno, como el amor, como tú dijiste. Uh-huh. Entonces, ese tipo de amistades yo creo que son los que realmente se puede decir es mi amigo, es mi amiga, ¿no? De hecho, no sé ustedes, ¿no? Pero cuando hablan de amigos, o sea, no sé si tengan de esos amigos y también tengan de los otros amigos que no están en esos tiempos difíciles, ¿no? Sí. Y ¿Queremos hablar de eso? Tienen que sacar el balcón ahorita. Ahorita que... Bueno, no, fíjame cuando... Las guatas atoraron así como... De lo rápido que... Ah, como el video que me acabas de enseñar del tren del fin de semana. Así, se, así va, ¿no? Sí, pasó. Facilito, facilito. Pero... es muy importante esto, ¿no? Porque a veces, o sea, uno piensa, no, pues yo no tengo amigos que me resuelvan mis problemas. No estamos hablando de tus amigos que te resuelvan tus problemas. Estamos hablando de esas amistades que están ahí en cuando tú tienes problemas, ¿no? A veces nada más tal vez está parado ahí, pero está ahí contigo, porque tal vez esa es la manera en cómo él cree que funciona la ayuda. Tal vez para otra, o sea, la perspectiva de cada mente va a ser diferente, ¿no? Y tal vez si en mi caso, dijera, a mí me ayuda que nada más me escuchen, entonces tal vez yo cuando vaya con otra persona nomás me voy a dedicar a escuchar, ¿no? Pero esa es perspectiva, y tampoco estoy diciendo que yo así sea, ¿no? Pero ese tipo de momentos son los que uno empieza realmente a valorar, ¿no? Porque es muy fácil ser amigos cuando te está yendo bien, cuando hay fiestas, cuando hay salidas de vacaciones, o sea... Cuando hay cerveza. Cuando hay cerveza, cuando hay cigarros, ¿no? Sí, en la fiesta todos son tus amigos. Exacto. No, también la gente que fuma, por ejemplo, que le dice, oye amigo, ni los conoce, ¿no? Exacto. ¿No tienes un cigarro? Y ya se hacen cuates, o sea... ¿No? Sí, realmente los amigos verdaderos son los que te ayudan, te dan un hombro para llorar o para confortarte en esos momentos difíciles y no piden nada a cambio. Lo único que quieren es la gratificación que obtienen al verte con cierto alivio de algún pesar emocional que tenías antes de su apoyo. Sí, y esto es muy bonito porque... cuando tú ya sabes, ¿no? De esas personas que han estado contigo así firmes en todo momento, pues es en tus peores momentos más bien, pues merece, ¿no? O sea, cuando te va bien, cuando ya sales del bache, pues quieres darle a esas personas, o sea, todo lo que tú puedes aportar. ¿Por qué? Porque esas personas realmente sabes que siempre van a estar contigo, ¿no? Y no van a estar contigo nada más porque ahora sí te está yendo bien. Sí. O porque ahora tal vez ya estás bien, ya estás sonriente, ya no estás preocupado, angustiado, ¿no? Una vez me sorprendió porque yo me juntaba con un grupo de gente y salíamos, íbamos a fiesta, platicábamos. Y una vez me enfermé y me tenía que cambiar de casa porque... por ciertas cosas. Entonces cuando yo les pregunté a mis grupito de cuates de que me ayudaran a cambiar de casa, se desaparecieron ahí y de repente les pregunté, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué. No, o sea que queríamos, estábamos jugando básquetbol. Y yo sé como que, ¿cómo es posible de que uno... yo estaba enfermo, ellos sabían de que necesitaba su ayuda y no me ayudaron a dejar de jugar y poder ayudar a alguien que conocen por varios años. Y gente que había trabajado con ellos y otra gente que no había hablado con ellos por mucho tiempo, les marqué nada más como diciendo, ¿sabes qué? A ver si tienen tiempo y se aparecieron. De que muy buena gente, muy y en efecto, como que de repente me puse a pensar la gente en que en realidad podía contar cuando tenía los problemas y no era mucha. Wow. No, todos esos amigos de Facebook, no le creas que son tus cuates. Los que me ponen like. Sí, exactamente. Un ¿no? Dislike. Dislike. Puedo contar con los dedos de la mano. Pero es que la verdad los verdaderos amigos sí se cuentan con los dedos de la mano. Es más, con una mano, te puedo decir. Sí. O sea, no, al menos de que seas un René May, un Sergi Torres, que todos quisiéramos ser sus amigos. y dijeras, no, sí tengo muchos amigos reales, ¿no? Pero... es como Seinfeld, que decía, un cuate de que le había pedido un ray al aeropuerto. Y él dice, es de que en realidad no somos tan amigos. O de la mudanza. ¿Cómo se llama el beisbolista? Sí, es el mismo. Es el mismo. El mismo. Okay, I'm not taking it to this. Pero después le pide que le ayude con la mudanza. Y le dice que no, porque le tira la mala vibra ahí el Kramer. Pues si no es tu amigo, ¿cómo no? Yo le voy a decir que no. Y después ahí va Kramer ayudando. Pues hay que ayudar, ¿no? Porque era un amigo famoso, ¿no? Ay, ay, ay. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Oye, Lobito, ¿y esas amistades siguen en tu lista? Ay, dejé de hablarle a varios personas porque, no nada más por eso, sino por otras cosas de que pasaron, y dije, ¿sabes qué? Este tipo de amistades no es muy positivo, mejor me separo de ellas. Y es chistoso porque hay otras personas de las que me ayudaron, de que ahora trato de mantener más comunicación con ellos, aunque no los vea tan seguidos. Porque la verdad sí estoy muy agradecido el hecho de que me hayan ayudado cuando los necesitaba. No, muy bien. No, yo decía de los... Bueno, igual ya de me los que sí los dejé de hablar con ellos, pero no nada más por eso, sino por otras cosas, de que de repente dices, este no es lo que quiero, no es una amistad, eso no es positivo. Y lo más curioso, por ejemplo, en ti, yo creo que en los hombres no sé si se dé, pero creo que las mujeres se da más eso, de que yo sí he visto. Yo no soy de las de grupitos, a mí no. No, o sea, eso de estar cambiando de grupos de amistades, no. Y hoy en día muchos se basan por esto, ¿no? La amistad de nada más de party, de fiesta, de uh-huh. fotos, de likes y... Sí, es muy común eso. Y obviamente no son amistades sinceras. O sea, no van a estar ahí cuando tú te enfermes. No van a estar ahí cuando tú necesitas su apoyo o su ayuda emocional, lo que sea, o tu tiempo. No van a estar ahí. Pero te digo, se da más en grupos de mujeres. No sé, creo que en los hombres no es tanto. Tal vez cuando estás, tal vez soltero, yo creo que como que están mucho en el ambiente fiesta, party, y tal vez a eso a lo que van, ¿no? Yo siento que los hombres cuando están en grupo, cuando se juntan y todo eso, y hay algún problema, si una pelea, como que pasan unos días y se les olvida. Y a las mujeres yo creo que lo toman un poquito más en serio y se dejan de hablar por mucho tiempo, y algunas veces para siempre. Sí, es que a veces en cuestión de mujeres, cuando una, por ejemplo, yo lo que no toleraría es la... no tanto la imprudencia, ¿no? Porque a uno se le puede salir algo, ¿no? Que no debe contar. Pero el decirlo a propósito, o decirle, oye, te voy a contar esto, ¿no? Y es importante. Y uh-huh. de repente lo escuchas que ta, ta, ta. Uh-huh. Desde ahí, es para mí, o sea, corto un hilo de que decir, esta no va a ser mi amiga. Y en esta persona yo no confío, ¿no? La confianza, pues. Entonces ya no puedo decir más balcones tuyos si estás diciendo eso. Pues. Veremos. Pero sí, supongamos, hay varios amigos que, de los cuates de que los dejé de hablar, de que cuando los veo, pues tengo una conversación normal y la verdad no soy nada negativo con ellos. Pero tú dijeras de que... Rencoroso, ¿no eres? Rencoroso. Tú dijeras de que les llamo para su cumpleaños o una cosa así. No, ya no. Sí, y a veces es curioso también, ¿no? Porque puedes tener amigos que tú consideras que son tus amigos. No, sí. Y de repente así como que se va yendo el hilito. Y eso también se da más en mujeres. A veces uno dice, es que tú eres mi mejor amiga y tienes... Yo tengo que ser tu mejor amiga. Ah. ¿No? Supongamos, yo nunca he dicho, ¿sabes qué? Tú eres mi mejor amigo. Yo demuestro con hechos de que sí aprecio esa amistad. Pero tú dijeras, le he dicho a alguien, ¿tú eres mi mejor amigo? Pues yo creo que entre hombres no se dicen, pero se sabe, ¿no? sobre todo cuando tienes una amistad tal vez de que eras joven y se ha mantenido, y a pesar de que estás tal vez lejos, por ejemplo los que estamos acá en Estados Unidos y que tenemos amistades en México, uh-huh. O sea, ese hilo nunca se corta. Pueden pasar muchos años y sabes que si estuviera esa persona cerca, o sea, estaría contigo, ¿no? Uh-huh. Y a veces, aunque no está cerca, o sea, te lo hace ver que está cerca. Uh-huh. Por lo menos en mi caso, ¿no? Y es muy bonito eso, y se siente uno muy agradecido, ¿no? Por tener este tipo de amistades. Sí, sí. Una vez, cuando vine a los Estados Unidos, se me hacía muy difícil comunicarme con los amigos porque las llamadas eran muy caras o simplemente no, yo no escribía mucho. Y después de 5 años regresé a visitarme a mis primos y a la familia, y de repente de la nada se aparece uno de mis amigos. No le había dicho de que estaba en México, nada, y se apareció, y de repente como que me hizo sentir tan bien el hecho de que haya hecho el esfuerzo de ir a verte. Sí. Padre. Y bueno, Marte, ¿te nos fuiste? No, estoy esperando a que ustedes... Déjenme que me dejen entrar mi... Y bueno, la comunicación emocional es la base de los momentos difíciles. Es la forma en que uno saca estos, no sé, gemidos o simplemente palabras claves que tal vez otra gente que no tiene ese entendimiento emocional contigo... Pues no sabe qué significa eso para ella, para ti, o sea, simplemente, estoy bien y no pasa nada. Y el amigo es el que te dice, no, güey, ya, dime qué tienes, porque se te nota que estás en la calle de la amargura, o simplemente te dice, o sea, qué pasó con esto o esto, cuál, ¿no? O sea, ellos saben dónde estás emocionalmente, y supongo que pues también saben... que en los momentos difíciles pues uno necesita una buena palabra para poder pasarlo, ¿no? Para poder sobresalir y sobrellevarlo. Sí. Un amigo dijo de que cada vez de que él se sentía medio mal, de que había 2 que 3 veces de que yo decía algo y decía, es de que tú me entiendes, güey. Okay. Es que tú y yo somos uno mismo, cara. Yo ves, güey. Y los dos el tatu. Ese es un pantalón de... ¿Qué pasó? Ok, bueno, es una pequeña pausa musical. Están escuchando su programa. Venus versus Marte. Talones. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend. my life, say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. 7:22 Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y hoy estamos hablando de la inteligencia, no, la no los amigos, los, la amistad en los tiempos algo difíciles. Así, algo así. La amistad en los tiempos difíciles. No, pues yo no quise decir porque yo sabía que iba a decirlo mal. Sí, no, no, o sea, tampoco quisiste nombrarlo. Pero tú estás. Pues estoy tratando de porque, pensar. Porque alguien sacó el tema, ¿no? Hay que preguntar quién sacó el tema, ¿no? ¿Ah? Y pero el, nomás, entonces, ¿qué fue lo que dijo primero? Bla, bla, bla, bla. Y acá el lobito nomás movió la boca como Merolico y que no dijo nada, nomás movió. Él venía nada más apañando el ancla del barco. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero bueno, la amistad en los tiempos difíciles. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando pues de la comunicación emocional, ¿no? Yo creo que la amistad, obviamente, ahorita nos estamos enfocando mucho a los amigos, obviamente, porque pues la familia también, o sea, se vuelve este tipo de comunicación emocional que con los ojos y ya sabes lo que te está diciendo tu mamá, ¿no? O sea, ¿te calmas o te calmo, no? O al rato te va. Y entonces también, pues la comunicación emocional es muy importante, ¿no? En nuestras vivencias emocionales, porque es una manera de cómo también los amigos van a decir, bueno, pues no siempre te voy a ver feliz, ¿no? No siempre te voy a ver, contenta o muy entusiasmada, ¿no? Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero con ciertos amigos, amigas en mi caso, o sea, a veces tiendo a ser más parlanchina. Bueno, casi con todas, ¿no? Pero con unas más. Y es pura risa, pura carrilla, ¿no? Uh-huh. Con otros es otro tipo de historias, otro tipo de información. También es de risa, pero es como que un paisaje distinto, ¿no? Uh-huh. Y así, ¿no? Y con todos, o sea, es una amistad muy bonita. Entonces, ¿se da en los hombres también? Yo creo que en los hombres es un poco más difícil por simplemente porque nos gusta parecer que somos más duros, ¿no? ¿Maduros? Entonces, más duros de sentimiento, más duro de expresar lo que sentimos. O sea, muchas veces uno se confunde a veces porque parece que es falta de importancia cuando se juntan los hombres, porque pues simplemente no tenemos el vocabulario emocional de las mujeres. Entonces es más difícil expresar con hechos, como dice Lobo, el hecho de que piensas en esa persona, sobre todo si no la ves, ¿no? O sea, si es una persona que ves muy de vez en cuando, pues por más que quieras, o sea, si no le dices en el momento, pues no, no hay otra forma de decirle. Sí, pero también tú tienes una manera de interactuar también con tus amigos, que cuando te necesitas poner serio y dar un consejo, o sea, te vuelves como un terapista. Sí. Y eso me gusta, ¿no? Ver esos tipos de contraste, porque dices, okay, o sea, aquí no vamos a bromear, ¿no? Vamos a tratar de en qué te puedo apoyar. Uh-huh. Y aunque a veces no, o sea, a veces nada más quieren que los escuche. Exactamente. Sí. Supongamos, con un amigo dice, o estamos arreglando el problema o nada más estamos escuchando. En forma de que, ¿sabes qué? Saca lo que tienes. O en realidad quieres mi consejo, porque algunas veces nada más necesitas hablar. Los hombres a veces no necesitan el que les des la... El consejo. El consejo, sino nada más con que escuches. Ahorita recordé que una vez vino un amigo de Marte. Y Marta estaba trabajando, fue antes de la pandemia, pero estabas trabajando también remote. Y recuerdo que pues le tocó hablar conmigo y venía a desahogarse acá con Marte. Y yo tenía que hacer cosas y jamás había visto al amigo, o sea, me llevo muy bien con él. Pero haz de cuenta que se volvió una terapia de una hora, ¿no? Sí. Y así, Marte, no, pues ahorita voy a venir, es que tengo una junta, ¿no? Una hora después. Sí. Entonces ya se había acabado la terapia. Sí. ¿No? Así que, bueno, pues ya me voy. Subo un par de veces así. No, sí, pero esa vez venía. Me acuerdo que exactamente eso me pasó hace varios días, de que le pregunté a un amigo, nada más para hacer conversación y poderme ir, ¿no? Uh-huh. Y le dije, pues todo bien, ¿verdad? Y no, me empieza a sacar este rollo y hace como que, no, ¿por qué dije eso? Y no porque tenía prisa, sí me dan mucho gusto el poder platicar con las personas, uh-huh. Pero cuando tengo prisa, no sé, pero algunas veces como que paro y me voy y ellos se quedan como que, ¿a dónde vas? Ahí te van persiguiendo, ¿no? En el trabajo me pasa mucho eso, de que de repente empiezo una conversación, chin, tengo una junta, entonces como que, bueno, gracias, adiós. Ok, bueno, y también, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, no caer en el error del lobo, ¿no? Que a veces sabes que tienes cosas y no quieres verte cortante. Exacto. Entonces, obviamente la gente no puede adivinar esos conflictos. Es lo que tengo que trabajar, es una de las cosas que tengo que mejorar, y yo lo sé. No, y hay mucha gente que no se comunica, sí, explícitamente, qué pedo. Ajá. Entonces ya cuando te lo quieres decir, cuando tú ya, o sea, estás a punto de dormirte o ya necesitas salir del trabajo, de repente empiezan en... momento. Exacto. Entonces, pues, como que también hay que entender que los tiempos son, pues, en el momento, ¿no? Si se te está preguntando. Ahora ya sé por qué me empecé a hablar dormida, ¿no? Sí, porque no me dejó contarle. Lo más curioso es que me dice, es cambiando de tema, ¿no? ¿Sí hablas cuando estás dormida? No, nunca. Okay. Pero anoche hablé. O sea que dije una palabra, dijo tres palabras. Y me dice, espérate, es que hablaste en la noche. Y luego, ¿y qué dije? Tres palabras. ¿Y qué palabras? Pues no las recuerdo, pero en el momento las recordé. Ah, pues. Pues sí, de eso que... calificando. Las voy a recordar. Y mientras más tratas de acordarte en ese momento, pues te estás quedando dormido. Entonces así como que te arrolla el querer aprender las tres palabras y ya has dado ayuda. A lo mejor estaba soñando que yo estaba hablando. No, eso sí estoy seguro. No, pues no pude estar seguro si no lo dije. No, sí recuerdo que lo dijiste. En un viaje. Es más, te dije tres palabras que pensé que eran. Me dijiste que ahora califícame esto o qué. Descúbreme. Interprétame esto. Algo así. ¿No? Descúbreme estas circunstancias o algo así. Interprétame esto. A lo mejor estaba dando una charla ahí en otro. Sí. En otro programa. Sí, en otro programa. Uh-huh. Y que un día fuiste a Las Vegas, te interrumpí. Con unos amigos y en efecto, de repente, un amigo y yo nos quedamos platicando mientras los otros estaban durmiendo. Y de repente el amigo ahí grita el nombre de una actriz y nosotros, ¿qué onda con este güey? Porque la actriz era mayor, pero la digo como que te quiero, una cosa así. Oye, pues tal vez era una, hicimos burla exactamente, pero tal vez era una chica que conocía. No, porque fue nombre y apellido. Pues hay caso. No creo. No. Shakira. Sí. No, hubiera estado bien Shakira, pero era una señora ya. Una señora de las ficheras. La pelangocha. Pero bueno, regresando al tema. Sí, comunicación. Sí, sí, sí. Aquí se cortó algo, ¿no? Y bueno, también a veces uno empieza a calificar las amistades y eso tampoco pues debe de ser así, ¿no? Así yo hice esto por ti, yo hago eso por ti, entonces tú tendrías que haber hecho también algo más por mí porque yo te ayudé con esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta recordar, ¿no? De que cuando, bueno, como a la frase, ya me perdí aquí. Lo que das con tu mano derecha que no lo sepa en la izquierda, ¿no? ¡Sas! ¡Ah! Muy bien. Es lo que haces, pero sí está. ¿Cómo? No, lo dije. Que tu mano derecha no sepa lo que haces con la mano izquierda. ¿Y qué dije? Algo parecido. ¿No lo dije bien? Dijiste lo de dijiste dar. Muy bien, lo dijiste. Dijiste bien. De dar y dijiste lo que das con una mano que no lo sepa la otra mano. Pues eso es. Es primero decir que no sepa esta mano. No, pues así mano. Voy a reprobar un doctorado de nichos, ¿eh? Me ponen peros de todos, peros bueno, de los bueno, buenos. Bueno. Por lo menos no combinaste. Bueno. Ya. Porque tuve la mano aquí y la otra acá. Sería cañón que no. Oye, me ha agarrado la pata de la boxy, ¿no? Y ya, entonces, sí. Bueno, el chiste es de que sí es muy importante el no estar pensando de que yo hice esto y ahora tú deberías de hacer eso por mí. Sí, o sea, obviamente eso de ser recíproco debe de salir de cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero realmente que salga, porque muchas veces como que es muy fácil olvidar los favores que te hacen los amigos porque tal vez lo esperas de ellos, pero a veces no, o sea, a veces tiene que haber esa reciprocidad. Aparte, hay veces de que los amigos dan su cariño de cierta forma, supongamos hay unos de que en realidad cuando los necesitas, ahí están, o hay otros de que cuando necesitas platicar con ellos, ahí están. Hay diferentes formas en que personas demuestran su cariño y algunas veces es lo que tienes que entender de que no todos son iguales y no todos van a actuar de la misma manera, ¿no? Exacto, y no todos tienen también las mismas habilidades o las mismas, ¿cómo le dice? Se me fue la palabra. Sí, o sea, hay veces en que dejamos entrar a unas personas y otras no, a nuestro corazón. O a nuestra casa, o a nuestra familia, nuestro círculo de amigos. Uh-huh. O sea, obviamente hay veces en que por ninguna razón alguien pues no te cae o no te da buena espina y pues no. Nos ha pasado, ¿no? O sea, que conocemos a ciertas parejas y sí, de repente se quieren jovencitos ser amigos. Y se quieren, pero así desde la primera y no. No es que seamos malos, ¿no? Pero no se sienten cómodos. No, lo que pasa es que como si fuera algo no natural, sino que hubiera como que forzado, ¿no? De la forzado, otra parte. Pero de como una que forma ellos que muy ellos... natural, o sea, cuando se da de los dos, pues sí. Pero cuando se da del otro lado y hasta nos invitan y que vamos a hacer esto y especial, o sea, cuando nos acabas de conocer, se siente uno mal, obviamente, ¿no? Porque no está como que no estamos en el mismo la misma plan. Comunicación, ¿no? Pero sí, sí, sí nos ha pasado. Y como que si nosotros quisiéramos, tendríamos un buen de amigos, pero nos gusta nuestro círculo, ¿no? Y de ahí nadie. Yo creo que mientras más. Mientras. Más te abras. No, mientras eres más. Adulto. Adulto, como que cambias tu forma difícil. De ser y como que tienes unos hábitos de que te gustan hacer y no sales muchos de esos, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando eres niño, cualquier persona puede ser tu amigo. No, o sea, te cambias y tus vecinos pueden ser tus amigos. O sea, ya tiene una pelota el vecino, ya puede ser tu amigo. O viene y te toca la puerta, vamos a salir, ya eres amigo. Pero cuando vas creciendo, como que vas poniendo estos filtros y cada vez se vuelve un poco más difícil hacer amistad porque pues ya no haces amistades, sobre todo los hombres, después de cierta edad como que ya... El hacer un nuevo amigo, así como que... Oye, pero ¿por qué lo hacemos así con los amigos y no lo hacemos así en las parejas, ¿no? Que a veces, o sea, viene una chava y te tira la onda y tal vez, bueno, no pasa nada. Y lo intenta, ¿no? Porque la atracción. Por la atracción. Y te voy a decir una cosa. O sea, que puedes ¿por qué tener me amigas? Estás pensando con la misma cabeza. No quise decir eso, pero ahí está. ¿Por qué? Que te cuente Manuel después. Bueno, el chiste es de que hay una cosa que llega a pasar, que es que me ha llegado a pasar de que cuando ciertos amigos se casan, pues empiezan otro tipo de vida. Y es más difícil la comunicación y pasarse el tiempo. Y hay mucha gente que lo toma como algo negativo, como que diciendo, es de que ya no nos llevamos bien, que no tenemos la misma comunicación. Y no es eso, es simplemente el hecho de que pues, tienes otras prioridades. Pero si puedes de vez en cuando ser mantener esa amistad, puede durar mucho. Sí, aunque, o sea, es cierto eso, ¿no? Pero también cuando realmente tu amiga te aprecia tanto, o sea, a mí me ha tocado, o sea, mis amigas, o sea, yo no tengo hijos, no tenemos hijos, y nos invitaban a las fiestas de sus niños cuando sabes que nada más van los padres con hijos, ¿no? Sí. Y tengo del otro lado también que nada más ellos invitan a los que tienen hijos, eso. Y si no tienes hijos, pues no nos invitan, ¿no? Entonces ahí es donde ves tú, oye, hasta en eso me incluyen, ¿no? Exacto. Entonces eso como que si hace una marca, ¿no? De que dicen, no, pues sigue con Palomita, ¿no? Palomita. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa. Venus versus Marte. Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sí, de la tarde con 36. Son las 7:45 de la tarde. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ya estamos en el último segmento del programa. Y el día de hoy, el Lobito nos va a decir cuál es el tema del día. Las amistades en tiempos difíciles. Muy bien, ¿qué pasó, Marte? Muy bien. Pensó que ibas a hablar como él. Oh, bla, bla, bla, bla. Pero está bien. ¿qué pasó? Se le fue el avión. O sea, te da risa porque sabe que a ella sí se le saldría. No, no. Sí, ¿y sabes qué? Lo pensé. ¿Qué? Pero dije. Yo sé si el tiempo se cola. No, no le iba a decir, pero lo pensé. Es lo que me pasa a mí. No sé por qué la frase, o sea. Sí, algo tiene. La amistad, ¿eh? Sí. Tiempos de cólera. Exacto. Que también, imagínate que llega tu amigo cuando está súper enojado. O te, le toca ver esa parte tuya, ¿no? No, digo, pues en tiempos de cólera, COVID. En tiempos de COVID también. Bueno, ahí vuelven y se parecen los amigos, ¿no? ¿Tú crees de que haya muchos cambios después de lo de COVID? De que sí, muchos claro. amigos se dejaron de hablar nada más porque no sí. se veían. Pues hay muchos que, por ejemplo, mi fiesta dejó de ser importante, o sea. La COVID. Por eso, ¿no? Pero ya después, digo. Después. Ya no se juntaron tanto. O sea, no. Lo que pasa es que la gente, realmente ahora muchos preferimos estar en la casa si no necesitas salir. Yo sinceramente estos últimos años es así, changuitos, pero para que no vengan. O sea, por lo mismo del COVID. Sí, porque pero a veces te caían demasiado. Gente que ni siquiera veías desde hace mucho tiempo. Pero y venían arrastrados por otros y por otros. Lo que hice este último año, obviamente la familia sí, ¿no? Los más cercanos que ya sabemos, ah, no, estás enfermo y esto, ¿no? Sí, pero ya los otros, las otras amistades, yo sí, la verdad, los invité a última hora. Y todavía de ellos, de los que dicen que no vinieron todavía, oye, podemos ir como a las 10 de la noche. Y ya no. Mejor nos vemos otro día, o sea, ¿no? Como viejitos, ¿no? Porque estaban en otra fiesta. Ya a las 10 de la noche ya supongamos. Oye, si empezó una fiesta a las 5. Cocoleando. Supongamos, fue una fiesta de unos amigos y sus amigos. Así no sé quién, pero me dio COVID por otras personas de que habían ido a la fiesta. Por los amigos de los amigos. Exactamente, entonces no, así yo sabía de que me estaba exponiendo a algo que no debía. Pero al mismo tiempo así como que dices, si hay gente que yo sé que por hecho saben que tienen COVID y todavía van a otros lugares a fiestas o cosas así sin pensar en las otras personas, entonces como que de repente eso afecta, ¿no? A la amistad también. Sí, claro, o sea, sí. O sea, también o sea, es lo que estamos aquí diciendo de que a veces cuando se nos defrauda, o sea, debes de tener un poco de pauta para analizar realmente lo que pasó, porque es muy fácil haber dicho yo haría esto si estuviera en su lugar. Pero realmente no estás ni en el lugar de esa persona y tal vez te estás asumiendo que sabían que tenían COVID. Hay muchas veces en que en el último minuto no sabes. Yo me acuerdo una vez que iba en un carro con todo el equipo de mi trabajo y mi esposa me está llamando en el teléfono. Tengo COVID. Y yo, what creo que the tengo COVID. Fuck? Así ponte con la máscara. Sí, con todo y máscara, ya llevaba la máscara, pero eso que dices, si traigo COVID, ya chingan a su madre, por lo menos los que están en este carro. Porque ¿qué más vas a hacer? ¿No respirar? O sea, también me pasó lo mismo, así cuando estaba en el trabajo, de repente recibo una llamada de mi mamá. Tengo COVID y yo no. No, pero después le mandé un mensaje y le puse, never mind, sí vuelo. Okay. Porque me estaba haciendo esa prueba, pero sí tenía COVID. Pero él todavía no. Y lo más chistoso es de que de repente los dueños de la compañía me empiezan a platicar y te juro de que nunca se acercan tanto. Pero cuando tenía se empiezan a acercar y yo me pongo para atrás. Se empiezan a acercar. Y hasta que les dije, ¿saben qué? Creo que tengo COVID, entonces no se acerquen más. Yo literalmente ese día había comenzado a trabajar una ingeniera con nosotros. Y pues, o sea, yo hablé con ella en el camino, en el carro. Pero cuando llegamos al restaurante, yo me iba a sentar a un lugar de la mesa y ella también. Y de repente me cambié, o sea, al otro lado de la mesa, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, ella habrá pensado que habrá que le habías caído mal. Qué gacho, ¿no? Pero al mismo tiempo yo no quería que se enfermara. Exacto. Entrando al trabajo ya. Es entendible. Pero lo curioso de eso, esa anécdota, es que cuando ya se enfermó Marte, fue como casi a la semana, ¿no? De eso. Entonces, después, su jefe y sus compañeros se enfermaron. Y les dije, ¿los contagiaste? Y les dijo, uh-huh. Y dijeron, no tenemos COVID, pero tenían una tos como de perro, ¿verdad? Fea, sarnoso. Y le dijeron que tenía otro virus. Oh. Y dije, wow, o sea, ¿Qué era el grupo enfermizo. De no, virus. Pero hasta eso, pues yo no regresé al trabajo hasta que se me quitó totalmente el COVID, entonces no fue que yo lo pasara ni nada. Pero fue algo parecido. Pero sí me acuerdo que cuando me quiso decir mi jefe, no, que tú me pasaste el COVID, yo dije, no, mira, yo cuando te llamé la última vez, tú estabas en un estadio abrazándote, cabrones, durante el COVID. Dije, no me vengas aquí a decir que yo te pasé el COVID. ¿Cómo tú sabías que estaba abrazándose? Pues porque estaban alareando. Estaban haciendo de fanáticos, entonces habían anotado o algo y llegué todos emocionados ahí. Pero el caso es de que todos estaban enfermos y se hicieron los del COVID. Yo creo que tengo el COVID y salían negativos porque yo me acuerdo que se tuvieron que hacer las pruebas creo 2 veces, ¿no? Y no era COVID, pero se escuchaban peor. Que si hubiera sido COVID. Ajá, exacto, ¿no? Pero bueno, esa es una de las anécdotas. Sí, pero regresando al tema, el COVID sí fracturó amistades, sí fracturó relaciones, familias y todo. Y tal vez es algo muy, tal vez era, ves en realidad la amistad en esos puntos, uh-huh. Que cuando son las cosas difíciles, ves quiénes en realidad se mantienen en comunicación, ¿no? Sí, y más que eso, ¿no? O sea, empiezas a ver realmente qué es lo que quieres ya en tu vida, ¿no? Porque el COVID nos enseñó que un día estabas bien y a los 15 o 3 semanas ya no estabas, ¿no? Mucha gente. Sí. Y bueno, sí, hay un momento en el que sientes tanta empatía con alguna amistad que la comunicación fluye. Sí. Y en ese momento sientes simplemente el hecho que te entienda y que vaya y que regrese ese flujo emocional, pues sabes que puedes contar con ese apoyo emocional de parte de esa persona. Uh-huh. Y es que es cuando se siente que están ahí precisamente en los momentos en que los necesitamos, o no es así, no sientes tú que hay momentos así como que claves en la vida de cada quien que dices, ah, chinga, con este güey puedo contar. Uh-huh. Sí, uh-huh. Yo sí. Lo sí? sé, o sea, sé quién es. Supongamos, hay veces, como dice Marte, de que con unos amigos no tenemos que decir mucho y sabemos lo que está pasando. Un amigo me dijo de que había regresado de Washington y cuando estaba en el teléfono estaba mi mamá y nada más yo así le dije, hice como que sí, ok. Sale, va, mi mamá, ¿quién era? Y empezó a hacer varias preguntas y yo así como que contestándole, y le hace, ¿cómo sacaste toda esa información de, sí, cómo, ajá, a ver, bye? Porque sabemos, tenemos esa comunicación ahí. Pocas palabras. Exacto. Díselo. Pero no con, ¿eh? No con mi mamá. Con mi mamá es never. O sea, eso, Bobby, ¿no? Que no nos comunicamos bien en la familia. O sea, hay que aprender realmente a dar el mensaje completo, porque hay veces, exacto, en que asumimos demasiado. Sí. Por todo lo que sí compartimos de conocimiento de cada uno, de cosas que significan algo. secretean demasiado, ¿no? Sí. No, como que asumimos demasiado. A mí me contaron esto, yo no te voy a contar eso, porque si no te lo contó a ti, yo no lo voy a contar. Así. Así, así es la comunicación. Pues pregúntale, pues llámale tú. Entonces, ¿ya le llamaste? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Te hablaste con él? No. Entonces, llámale, que te enteres, ¿no? Lo que llega a pasar es de que... ¿Sepas guapo? Pelado, ¿pasa la triste? Lo que llega a pasar es de que hay gente que necesita mucha información, que le gustan los detalles, pero no quieren comunicarse con la otra gente. Entonces, como que dices, a ver, ¿cómo no, quieres todos esos detalles? No estamos hablando de otra gente, estamos hablando de ti. Por eso. O sea, no, güey. A ver, date. Yo, a lo que me refiero. Toma. Aquí no estamos hablando de otra gente. Aquí ponen como filtro tras filtro, o sea, ni las mascarillas del COVID, ¿eh? O sea, yo a veces platico con Marte y le digo, ¿con qué hablaste? Ah, ok, ¿y qué pasó? Pues me dijo esto, ¿y? Pues no sé, o sea, pero entonces, pues tampoco sé, ¿por qué? Porque no me dijeron, o sea, pues está como todo. Pero eso es a lo que me refiero, de que algunas veces si hay personas de que quieren todos esos detalles. Que le llamen a la persona. Que sería bueno que se le comunicaran directo con esa persona. Un libro. Aunque sea mi hermano, mi hermana, ¿no? Entre líneas, cabrón. O sea, cómprate un pinche diccionario y lee entre las líneas. Yo creo que sí vamos a... Necesitamos un tema para ustedes, ¿no? Cómo aprender a comunicarse en familia, ¿no? Sin filtro. Sí. Sí, eso sería un episodio de Seinfeld, realmente. Realmente. Sí. Y lo curioso. Son demasiadas situaciones que ya vivimos, que en su momento o se resolvieron o no se resolvieron y ya. O sea, llega otro momento similar y uno siente la tensión como que de ese otro momento, ¿no? Uh-huh. Y si ese otro momento fue bastante tenso, es que no quieres. Es que le faltó tener, yo creo, una hermana para que les jalara las orejas, ¿no? Ándale, sí. Y le dijeron, ya, una comunicadora, payasados. Una comunicadora en la familia. Alguien que dijera, no, tenemos que tener toda la información, por si acaso algo sucede. Que muchas veces pasa, ¿no? Sí. Que llegamos a un lugar, no hay nadie, o nos dejan ir el día de una fiesta, que se supone que debemos de llegar a un lado, etcétera, etcétera. Ya que hay varios puntos. Recepción, hay, ¿no? Hay muchos puntos de que, uno, de la comunicación. Dos, es la puntualidad. Y hay varios puntos de los que no, que nos falla. No, se pone serio luego, ¿no? Así como, esto es lo que me molesta. Aprendan, escuchen. Así, puntualidad. ¡Ayuque! Ya no está el lobo alivianado. Ah, sí, pero no. Puntualidad. Saca la pistola. ¿Saben cuánto me molesta? No sé que me moleste, pero... No, es un ejemplo, no. No te pongas en San Lobito. Es una suposición, pues. Pues este... Hay muchos temas, ¿ah? Sí, ya salieron ahí. Cuando permitimos que la gente entre en nuestra vida y que se haga parte de ese sentimiento de fluir con la vida, pues es obvio que no hace falta tantas palabras, porque nos sentimos en comunicación casi instantánea con gestos, con el body English que le llaman, o la comunicación no verbal. Y realmente pues es obvio que en esos momentos no es tan necesario que expliques todo, porque pues realmente la gente te entiende con 2-3 palabras que digas. Pero obviamente hay otras situaciones que no se han vivido y que por más que digas, ah, pues tú deberías de haber sabido, pues sí hay que... Uh-huh. Hay que importa, o sea, bueno, hay que dar el tiempo de dar la información necesaria. Uh-huh. Bueno, ya casi llegamos al final del programa, disculpen que nos desviemos tanto, pero pues hay mucha información y aquí hay que tomar notas de los próximos programas que yo creo que vamos a tener, ¿ah? Exacto. ¿Sí? La comunicación en familia es uno. Puntualidad, por puntualidad favor. Es otro. ¿Por qué no son puntuales? Que alguien me explique, ¿no? Algo así. Sí, el tercero será así como algo de las finanzas, me imagino. Algo así como que, pues cada quien sus tortas o sus refrescos. Sí, ¿no? Porque la amistad. Pues, lo que sea cada quien, el lobo es bastante dadivoso. Ajá. Y a veces, pues, eso se puede prestar a que, pues préstame y nunca, o sea, te presto de vuelta, ¿no? O sea, eso es lo que, pues, también debemos aprender de que, pues, si alguien está ahí para ti emocional y financieramente, pues también tú tienes que estar de vuelta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, decíamos, finalmente ya llegamos al final del tema y pues realmente nos queda muy poco para acabar el tema. Nada más quisiéramos terminar con un par de frases de cada quien sobre la amistad en los tiempos difíciles. Para ti, Venus, ¿qué es? ¿O quién refleja? Si puedes ver a alguien. Confianza. Confianza. Para ti, Lobo. Respeto. Respeto. Para ti, Marte. Pues yo creo que es amor, pero amor del filial. O sea. Pues amor. Sí, amor. Ya, cuando lo empezamos ya a calificar, pues ya empezamos a meter más cosas. Pero bueno, ahí está. Ese fue el tema del día de hoy. Recuerden que pues lo van a escuchar el próximo jueves, que va a ser 2 de junio. Sí, ¿no? Sí. No, primero. Bueno, sí. Primero. El próximo mes. Y sí, bueno, esperemos que les haya gustado el programa y que si piensan en algún otro tema que les gustaría que tocáramos, pues por favor déjenos saber en la página, en el lugar de, en el espacio contáctanos en la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Y bueno, ¿algo más que quieran decir? Buenas noches. Venus. Buenas noches, como dijo Lobo. Y que tengan un maravilloso fin, bueno, fin de este día y el resto de la semana. Así es. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.